Si por cada cigarro que fumo hiciera una canción, como ahora pasaría las horas con lápiz, cuaderno y coma, y haría canciones que dijeran toma, y otras que dijeran por favor recibe el rap que hago, por favor recíbelo como un regalo que quiero darte en un CD plasmado y redundante de arte. Prefiero ser un aprendiz que maestro, pero en ocasiones hay nuevos que no respetan a los ancestros. A esos yo les patearía el culo, pero ese placer es vuestro, yo solo te lo demuestro. Un MC bueno y modesto en esto, como Brian en el baloncesto. Apuesto que me halagas más sin conocerme, y cuando tú ya me conoces tratas de joderme. Traigo 20.000 leguas de viajes terrestres como Julio Verne. Jamás podrás tenerme, la única forma de alcanzarme es grabarme, escucharme, discutirme con tu partner. Todos quieren hacer las hazañas de este Joker, todos quieren nacer con los genes de este ser, pero eso no podrá ser porque hay uno solo y es él. Traigo 20.000 leguas de viajes terrestres como Julio Verne. Detenerme imposible, jamás podrás pararme, pues el estilo invisible solamente es audible para rappers de calibre. Traigo 20.000 leguas de viajes terrestres como Julio Verne. Detenerme imposible, jamás podrás pararme, pues el estilo invisible solamente es audible para rappers de calibre. A ver si un día me pianto, pierdo el encanto y hago canciones dedicadas a los santos que tanto. Si un día cierro la boca, aunque tenga los ojos abiertos, aquellos que me conocen pensarán que he muerto. En parte es cierto, porque este sí no puede vivir sin abrir la boca y decir cosas con cierto acento. No te defraudes, no tengo clásico invento, no soy ni ahí ni lo intento. Lo único que trato es mantenerte atento. Espero que recuerdes que el subterno perdona si le muerdes la mano que te da de comer, y en este caso la mente que te da de aprender. En ambos casos lo que importa es respetar y tener que saber que el subterno va a parar de crecer y rimar, de saber lo que tiene que hacer. Si cuando sea viejo no me puedo el micro, inventaré uno de papel. Si me cortan la mano, me pondré una mecánica como Skywalker. Si me cortan la cabeza, no me haré drama y la pondré en un tubo de agua como Futurama. No me voy entre las ramas como ardillas sin alas. No te preocupes por mí, que en este flaco no entran balas. Por eso no hago temas con ni tipo laco. ¿Sabías que mientras tú reías, el súper leía y escribía una letra por si no me lo querías? Pero nunca llegaste, y esta letra la saqué del baúl del recuerdo y ocupé la Sound Blaster. Hay niños que me llaman Master y bajando mis temas pierdo el tiempo en el Napster. ¿Cómo lo sé? Pues yo no te miento, lo único que desconozco es el límite de mi conocimiento. Siento que mi rap no es para tanto, por eso deja de besar mis pies como Juan Bautista. Siempre me gustó ser autista sin serlo. Dos cabezas piensan mejor que un amigo, por eso me conformo con la mía y la que está debajo de mi ombligo. ¿Sabías? 20.000 leguas. Traigo 20.000 leguas de viajes terrestres como Julio Verne. Detenerme imposible, jamás podrás pararme, pues el estilo invisible solamente es audible para rappers de calibre. Traigo 20.000 leguas de viajes terrestres como Julio Verne. Detenerme imposible, jamás podrás pararme, pues el estilo invisible solamente es audible para rappers de calibre. Traigo 20.000 leguas, traigo 20.000 leguas.